Ya estamos en el aire, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a la ecología. Esto es Ecogoga, lo hacemos todos los jueves a partir de las 15 y hasta las 17 horas. Los vamos a estar acompañando. El equipo de Ecogoga está conformado por Matías Oliveras en Olivera. En controles, José Luis Vexina. ¿Cómo te va, Sandra? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Bueno, todo bien. Me alegro. La gente con plata anda siempre bien. ¿La vaca Rosita cómo está? La vaca Rosita anda mal, está sin corpiño. Ya vamos a hablar de la vaca Rosita, y vino obsesionado con el tema. Sí, sí, es un tema que me obsesiona, sobre todo si se trata de tetas. Bueno, y también siempre forma parte y está acá en el equipo Roberto Rosenthal, hoy no ha podido asistir, no, pero le mandamos un saludo muy grande. Bebió demasiado. Bebió demasiado, así que está internado. No. La está pasando bien, le mandamos un saludo, ya lo esperamos para el próximo jueves o cuando se pueda acercar acá a los estudios y acompañarnos en este programa. Mi nombre es Sandra Canosa y les recordamos nuestras vías de contacto para lo que quieran colaborar o aportar acá en el programa. O criticar también. A través del Facebook, www.facebook.com/ecogoga, y si no, las líneas telefónicas son... Bueno, creo que la diga yo, 455-800 y 455-999. Muy bien, ahora sí, el primer tema musical de Ecogoga. Escuchábamos Cómo mata el viento norte por Mercedes Sosa. Y bueno, llegamos a la segunda parte del programa, que siempre está dedicado a mandar saludos. Quiero arrancar con un saludo especial a la mamá de Ceci, que siempre nos acompaña a través de sus eco recetas. La mamá de Cecilia se va a casar. Hay gente que no aprende, ¿no? Así que le mandamos un saludo muy grande. Y ¿seguís vos, José? Sí, empecemos con algunas efemérides que tenemos por ahí, que no son en este caso las tradicionales efemérides que tengan algo que ver con la ecología, pero el día lunes es el día 11, es el día del maestro. Sí. Saludo, también aprovecho a saludarte a vos. Y digamos que los maestros sí tienen una función ecológica importante, porque es la única forma de dominar a la bestia, es agarrarlos de cachorro, ¿no? O sea que si le enseñamos a los chicos a tener una conducta ecológica, probablemente salvemos algo de este planeta, dado que ya nosotros no entendemos un pomo de esto y nos está yendo muy mal. Ya hay muchos maestros que se están abocando a esto desde la primaria, desde chiquititos, a dar educación ambiental. Más, me tengo que contactar con una maestra que quiere hablar del tema y sobre el laburo que está haciendo con los chicos. ¿Y usted como docente hace algo con la ecología? Por supuesto, en inglés. Ah, en inglés, entonces no entiendo nada, por eso andamos así. En el idioma imperialista, sí. ¿Tenemos saludos? ¿Usted tiene saludos para alguien? Sí, saludo a la mamá de... Sí, y tengo otro saludo para el doctor Víctor Massimino, que acá me dice Robert, que mandó un mensajito de texto, saludándonos, gracias Robert. Salud. Que el doctor Víctor Massimino está de cumpleaños, así que un saludo para él. Bueno, yo tengo, hablando de cumpleaños... Un saludo para Rosa Domínguez de San Luis, de Buena Esperanza, que cumple años hoy. Y para Agustín y para María Cecilia, un sobrino mío y mi hermana, que cumple años el día 10. Feliz cumpleaños a los tres, entonces. ¿Cuántos virginianos que hay, por favor? Oh. ¿Sí? Sí, hay un montón de virginianos. Y bueno, y para Marisa y Alberto de San Carlos de Bariloche, que nos escuchan y la vez pasada nos mandaron un mensajito. Barbie. Así también, que... discúlpame, hablando de virginianos, Barbie de Radio Cine, sé que en estos días está cumpliendo años, así que desde ya le adelanto el feliz cumpleaños. ¿Y para los taurinos tenés nada? No, ya que estás estamos en época de Virgo. Estamos en septiembre. ¿Queda alguno? Bueno, perfecto. Este es un programa de ecología. Sí, ¿algo más? Bueno, no, nada más que eso, y saludos a toda la familia, ya que estamos, que nos escuchan a veces. Bien, vamos a presentarles lo que vamos a tener hoy en Ecogoga. Bueno, vamos a estar desarrollando principalmente esto que ha presentado la presidenta Cristina Fernández el viernes pasado, el viernes 5 en Tecnópolis, y es el Plan Estratégico Agroalimentario y el Plan Estratégico Agroindustrial. Lo vamos a estar presentando y vamos a estar hablando un poco de qué es este plan, el discurso de la presidenta. Tenemos acá, así que se lo vamos a estar recordando para la gente que ya lo escuchó y para aquellos que no saben de qué se trata, para que empiecen a conocerlo. También vamos a estar analizando este tema y desarrollándolo con nuestro columnista desde Buenos Aires, el gran periodista Miguel Greenberg. Sí. Nos vamos a estar comunicando con él. Vamos a tener la visita acá de Jorge Ronco, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, para hablar sobre el tema de la Pampa de Luden en la zona de Mallinogado. Lo único que ya que me das el lugar, lo único que quería aclarar: la vez pasada le dimos una carta del Club Andino Piltriquitrón y nos llegó una crítica que, como no hicimos comentarios sobre esa carta, como que un comentario aclarando nuestra posición, es que no la hicimos porque damos lugar a ambas partes que se pelean. Yo personalmente no coincido en total casi nada con la postura del Club Andino, porque fundamentalmente no reconocía la autoridad que tienen los vecinos, los que viven ahí, de estar angustiados con el desarrollo de lo que se hace en la pista de esquí. Y después salió otra carta del Club Andino diciendo que ellos no tienen nada que ver con el desarrollo de la villa turística esta que quieren hacer en Pampa de Luden. Me parece perfecto que ellos no tengan nada que ver, pero bueno, yo entiendo perfectamente la inquietud de los vecinos, que le van a invadir el acuífero que tienen ahí, que se lo van a cortar y que ellos se van a quedar sin agua, además de cambiarle la actividad del lugar. Esa es una zona rural. Y el impacto que tendrían las no sé cuántas cabañas de lujo que quieren poner ahí sería mucho. De todas maneras, y respetuosamente, quiero aclarar al club andino Piltriquitrón que si ustedes solamente tienen lo de la pista, también ustedes están impactando, porque cualquier actividad impacta, y todavía los datos que yo tengo es que no arreglaron la cloaca que tienen en el restaurante El Refugio, que sigue tirando aguas negras al arroyito que pasa por al lado. Eso toda la gente que fue allá me confirmó que hay un olor a cloaca espantoso. Así que por favor arréglenlo. Es incluso un detalle para ellos, ¿no? Porque viene gente de afuera y cae un arroyo cristalino con un olor a mierda impresionante. Eso es lo que quería aclarar. Yo no estoy de acuerdo con la postura de ustedes y tampoco estoy de acuerdo con la construcción de la villa turística esa. Lo que sí les damos lugar a que opinen, porque entiendo que hay cosas de desarrollo que tienen que hacerse. Vamos a desarrollar el tema justamente con Jorge Ronco cuando esté acá en estudios. Y bueno, y tenemos el micro de Agricultura Familiar a cargo del ingeniero Fernando Pía. Hoy, ya les voy adelantando, nos va a hablar sobre armado de túneles. Sí, que aclaremos que no son túneles de minería, ¿no? Para horticultura o para frutas finas, ¿no? Eso con Fernando Pío, por supuesto, toda la actualidad en información ambiental a través de las Eco-Noticias. 3:15 de la tarde, vamos con el segundo tema musical. Llega el domingo, hasta la villa bajando voy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo, una zambita siento cantar, y el rajido parece que me dijera ven y baila. Y el rajido parece que me dijera ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Bueno, estuvimos escuchando a Atahualpa Yupanqui y Zambita de los Pobres. Bien, vamos a dedicar este espacio para comentarles y hablar un poco de la presentación que hizo, el lanzamiento que hizo la presidenta Cristina Fernández el viernes pasado de este Plan Estratégico Agroalimentario, lo van a ver por ahí muchas veces con las siglas, como se usa mucho ahora, es el PEA, Plan Estratégico Agroalimentario, y también del Plan Estratégico Agroindustrial, que lo hizo en Tecnópolis, utilizando este lugar y mencionado por ella como una cuestión simbólica de unir estas metas agroalimentarias con lo agroindustrial a través de la tecnología, ¿no? Como sí, que el esfuerzo está puesto en el desarrollo industrial y relacionado con la actividad agraria, ¿no? Exacto, en esta interacción. Bueno, básicamente de lo que habla este lanzamiento es de las metas que tiene previsto el plan para el año 2020, que estiman y tienen una expectativa de estar más allá de los 160 millones de toneladas granarias. La presidenta dice que estas expectativas, estas metas tienen una razón muy sencilla, que tiene que ver con el inmenso avance científico, con la magnitud de este avance y la velocidad que las cosas van tomando, y que hasta hace poco en nuestro país, según la presidenta, parecían mágicas o imposibles. Hasta hace muy poco tiempo, hoy ya se están realizando y multiplicando a su vez la productividad a través de la ciencia y la tecnología. Continuaba la presidenta diciendo que las posibilidades de la Argentina como líder global en materia agroalimentaria están siendo cada vez mayores, y repasó los 10 puestos que tiene nuestro país en materia de exportación, diciendo que convertían al país en el primer exportador, por ejemplo, de biodiesel, de miel, de jugos concentrados de limón, de maní, de aceite de soja y de harinas de soja, el segundo exportador mundial de maíz, de aceite de girasol, limón, limas, peras, preparados de maní, bueno, todo el valor agregado de esto. Sí. Tercer exportador global de granos de soja, de porotos de soja, de ajo y de jugo de manzana concentrado. Noveno exportador global de harina de carne, pomelos y arroz con cáscara. Y décimo exportador mundial de vino, de carne de pollo y de jugo concentrado de naranja y tomate pelado. Bueno, después agregó un par de primeros puestos también en producciones rurales que tiene el país. Y mencionó que la clave de este plan agroalimentario es precisamente agregar valor a los productos primarios, y también lo que viene manejando, el concepto que viene manejando desde hace un tiempo, esto de industrializar la ruralidad. Agregar valor en el origen donde se producen las cosas, y de esta manera también incentivar a que la gente se quede en sus lugares, en los pueblos, y no se vaya a la urbanidad, a las ciudades, como para... Esto de la industrialización de los procesos, de procesar la materia prima acá, es un logro o un cambio de política muy importante, que era lo que por siempre se criticó. Acá, por ejemplo, no había lavadero de lanas. O sea, la lana se vendía sucia. O el grano se vende como grano, no como harina. Eso es un cambio de política notable. Hay varias cosas que, por un lado, uno no puede estar en desacuerdo, como que seamos los primeros y los capos del mundo en productos agrícolas. Y hay otras cosas que quedan en un claroscuro. Bueno, ¿no? Algunos mecanismos, ¿no? Que menciona, por ejemplo, la presidente, que tiene que ver con esto de la expansión de la frontera agrícola, claro, ¿no? Y del desarrollo también de algunas maquinarias, que tiene que ver con este agregar valor, algunas maquinarias que la maquinaria agrícolas. Es importante, es un logro, y además apunta a que la gente permanezca en el campo, que eso sí es muy importante. Si eso va acompañado con una ley de tierras que quieren reformar, también es importante. Una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, si ampliamos el área de cultivo, ¿para qué lado va a ser? Porque si es para zonas áridas, aprovechando la tecnología que tenemos, de riego por aspersión, de riego por goteo, o trabajos hidráulicos de canalización, bárbaro. Si lo vamos a hacer a costa de los montes nativos, de las selvas, ahí ya estamos en problemas. Si vamos a ser agroexportadores y los primeros del mundo, y que vamos a fabricar productos como aceites y como harinas, ¿la vamos a seguir haciendo con productos transgénicos? Ese es otro problema, porque hay, en Europa, por ejemplo, el transgénico no son tiene. Son mecanismos un buen mercado. Y puntos que ella no menciona, por lo menos en su discurso, lo que tenemos acá. Lo que sí, por ejemplo, en algunos párrafos hace hincapié en esto de la industria maderera, ¿no? Hacer mucho forestal, porque lo que es la industria maderera y de poder vender nuestros muebles, eso implica algo también, tiene una concepción. Si van a volver a forestar lo que ya deforestaron por la soja, y hacemos y vendemos muebles en vez de piezas de madera, no está mal. Si lo van a hacer a costa de la madera que está todavía, la poca madera que queda, está horrible. Bueno, para eso la presidenta tiene la costumbre también de tirar muchos números, está muy bien, tira los números, todo. Nosotros también tenemos números que hemos sacado, por ejemplo, de Los Verdes, que es un foro de ecología política y de lo que está pasando en el área de bosques, del bosque chaqueño, desde 1998. Entre 1998 y 2008, el área deforestada, según este informe, alcanzó 1.700.000 hectáreas y parte de ella se concretó incluso después del periodo de prohibición de desmontes que estableció la Ley Nacional 26.331. Sí, a partir de tierra que por ahí estaba habitada por nativos y que los también, ¿no? Además de deforestación, significa esta expansión de frontera agrícola, muchas veces ha significado también el corrimiento de pueblos originarios. Tenemos el caso en Formosa, donde, bueno, en muchos canales oficiales no sale todo lo que pasó en Formosa. Tenemos el caso también de Jujuy, ¿no? Con lo que pasó hace poquito con los Blaquier. Sí, ¿no? Ese es uno, y el otro sería el desplazamiento que tienen los pobladores por la minería, que es otro de los grandes desarrollos, que no podemos negarlo, son realmente ingresos de recursos que son genuinos. Pero a lo que apunto yo es, si vamos a aplicar el mismo sistema malo y que ya fracasó, que aplicó Europa o Estados Unidos en tomar el medio ambiente y destrozarlo a partir de que, como que da ganancia y es rentable, el resto me importa un pito, y si vamos a tomar ese modelo, estamos equivocados, porque nos va a ir igual que a los Estados Unidos y a Europa, que tienen todo contaminado, que tienen todo estropeado. Eso es básicamente entonces lo del plan estratégico agroalimentario, llegar a este aumento en la productividad, tanto para la alimentación de nuestro país, pero también para, y yo creo que principalmente, para crecer en lo que tiene que ver con la agroexportación. No cabe duda que eso apunta a crecer en agroexportación. Apunta a eso, pero bueno, nosotros tenemos que fijarnos e ir evaluando los mecanismos que se van a dar realmente para que esto suceda, porque tenemos antecedentes y la historia lo dice. Estoy en la página 190 del libro de Antonio Elio Brailovsky, que después de hacer un análisis y un detalle histórico muy bueno de todo lo que significó el trabajo humano en la tierra, ¿no? Todos los grandes desastres que se ha hecho desde que se inventó el fuego, que se descubrió desde el fuego, desde que el hombre empezó a dominar y empezó a quemar los bosques. Sí. Después con esto de la producción y el tema de la exportación, como síntesis, dice, en numerosas áreas del tercer mundo la introducción de la agricultura moderna que produce para la exportación ha desplazado los cultivos locales de autosubsistencia, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre tenemos que tener nuestros cultivos y cada uno en su región priorizar lo que es la producción regional. La soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, realmente, que tanto se está hablando, pero realmente hacerlo. El resultado de esto es que el aumento de la producción de alimentos, que es lo que quiere la Presidente, ¿no? A través de este plan estratégico agroalimentario, sí, logrado gracias a las nuevas tecnologías, dice Brailovsky, y la Presidenta presentó en Tecnópolis, sí, o sea, hay muchas coincidencias en esto, ha disminuido la cantidad de alimentos que la población local tiene a su disposición. Además, la escasez significa automáticamente un aumento de precios, que también es lo que estamos viendo. ¿Cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto cuesta la harina? Sí, la carne. La carne. Lo que se acentúa porque los mercados internacionales siempre pagan más que los campesinos. Entonces, en base a esto, eso, ir, acordás, con cuidado. ¿Te acordás de la época en que empezó el tema de fomentar la exportación? Estamos hablando del... ya incluso de la época del proceso, había que vender afuera, que es la forma que crece el dinero, pero no les importaba qué pasaba con la gente de acá, y consideraban natural que, por ejemplo, un litro de aceite que salía afuera a $9, acá se vendía a $9, cuando $9 es muchísima plata para un argentino. Bueno, esos son los equilibrios que, digamos, justifican la existencia de un gobierno. Para eso está un gobierno. Exacto. ¿No es cierto? Para regular este tipo de cosas. Bien, José, ¿te parece que esto lo vamos a seguir hablando con, sí, Miguel Grinberg? Porque vamos a tocar este tema también. Sí, calculo que Miguel Grinberg tendrá un poco más masticado el asunto, ¿no? Exacto, como para poder discutirlo. Ahora sí, 3:29 de la tarde. Escúchame, antes de irnos, dale, un saludo para los públicos presentes. ¡Ay, sos acá un desamorado, José! ¿Cómo lo mandaste saludos? Federico Randea, que me está visitando con su señora también ahí. Que ¿cómo se llama la señora? La señora se llama Bárbara. Bárbara, ahí está, porque si no queda la señora, sí, y ya está. La no, señora. No, sí, no. Ah, viste, me confundí de Virginiano, era de Gastón el cumpleaños. Bueno, Gastón, feliz cumpleaños. Pero entonces. También es virginiano. Sí, también es, son todos virginianos, así nos va, así nos va. Ahora, dale, sí, un tema musical y después con noticias. Chale. Porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo, Tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me está dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón, dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, me está dando. We'll be right back. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. La miel española en Europa no se venderá más. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado el martes 6 de septiembre, el martes pasado, sobre la presencia de polen de cultivos transgénicos en la miel. La decisión, que sigue la opinión del abogado general, defiende el derecho a una miel libre de transgénicos al considerar que la presencia de polen de estos cultivos necesita un proceso de autorización específico. Las consecuencias en España, único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala, pueden ser extremadamente graves, ya que no sería posible comercializar la producción contaminada. Amigos de la Tierra pide la prohibición del cultivo de transgénicos en España y la alarma se encendió cuando fue detectada la presencia de polen transgénico en la miel producida en la península. La decisión del Tribunal Europeo de Justicia afectará drásticamente a los productores de miel españoles, sino también a los de nuestro país. Córdoba, según las autoridades, está controlado el foco principal del incendio. Ya se controló. Se anunció que había sido controlado en un 90% el foco más grave que se desarrollaba cerca de la cumbre en el Valle de Punilla. El nuevo foco, aparentemente intencional, agravó el incendio forestal que el fin de semana arrasó áreas serranas en Córdoba, combatido por más de 500 bomberos con apoyo aéreo, que parecían tener controlado el foco principal cerca de la cumbre. Espacio publicitario. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, cero kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930 El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Esta semana en Revista Barcelona. Reforma agraria, la ley de tierras que se viene. Benetton, Ted Turner, Soros y Stallone deberán recurrir a argentinos o a nacionalizarse para extender sus latifundios. Prevén el pleno empleo para testaferros. Los hacendados locales podrán adquirir todo lo que quieran. Los pueblos originarios también, si poseen millones. Así es la nueva ruralidad que propone Vudú. Informe especial. ¿Por qué los huracanes tienen nombres amigables como Irene o Katrina y no Adolf, Jorge Rafael o Lethal Destroyer? Revista Barcelona, es semanal y sale todos los viernes. Revista Barcelona, una solución europea para los problemas de los argentinos. Bolsol Sound. Sonido Pro. Bolsol Sound. Producción técnica para eventos. Equipos para sonido profesional. Iluminación de espectáculos. Video. Alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolsol Sound. Sonido profesional. Teléfono 1557-7407 o bolsound@elbolson.com. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol, Music Bar, todas las noches algo para hacer. Los martes cine, los miércoles electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves rock and roll con bandas en vivo, los viernes y sábados noche de fiesta. El Sol, Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Fin de espacio publicitario. La música como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Goga. Y sorprendente su capacidad de comprensión. Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos, te ves en la noche. Con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos, te ves en la noche. Un sabor desaparecido que se fue contigo. Acá, seguimos, sí, seguimos en Ecogoga, 4 menos 20 de la tarde, y tenemos a nuestro primer invitado en el estudio, Jorge Ronco, de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, ¿es así? Sí. Bien, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Bueno, traes dos cuestiones. Arrancamos por la primera, que es una respuesta, es... ¿No? ¿Todavía no? Es una carta que tenemos. Acá está. Ah, la encontró. Bien. Aclaremos que es el que representa a los vecinos de Mallín, uh-huh, y que estamos con el problema este de la villa turística, uh-huh, y bueno, de los dimes y diretes que surgen entre los interesados de tres partes, ¿no? Sería, sí, los que quieren hacer la villa, los del Club Andino Piltriquitrón y ustedes, sí, ¿no? Vale una aclaración. Uh-huh. Yo en realidad no represento a los vecinos de Mallín. Solo soy miembro de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Sí, bueno, pero estás representando una posición, una y postura. Y que no es solo los vecinos de Mallín. Uh-huh. Tenemos vecinos de Golondrinas, vecinos del Bolsón. Sí. Y en el evento del Escuela Hogar del 20 de agosto quedó claro que en realidad es toda la comarca la que está terriblemente preocupada por esta urbanización que quieren hacer sobre, sí, 300 hectáreas en la Pampa de Luden, uh-huh, que es nuestro, uh-huh, nuestra fuente de agua del Mallín Hogado, uh-huh, y que es la fuente de agua de la comarca también, porque todas las aguas son las aguas de todos. Claro. No, sí, y además que fija un antecedente, un precedente, y también marca una línea de lo que queremos para nuestro lugar, ya sea en la Pampa de, claro, Luden, en Mallín Hogado, ya sea en El Hoyo, ya sea en algún lugar del Lago Puelo, uh-huh, o acá en el Bolsón. O sea, es un límite que se hace, y es una concepción también que tenemos algunos de lo que queremos para este lugar que es la comarca, ¿no? Tal, claro, cual. Es por nosotros eso, por más, ahí tenemos más que algún nada, deseo, alguna inquietud de vida, y nos enfrentamos con gente que tiene intereses de proyectos e intereses que generalmente son económicos o comerciales. Y bueno, el enfrentamiento no lo inventamos, nadie lo inventó, o sea, no lo inventamos nosotros, pero son intereses encontrados. Uh-huh. Bueno, la cuestión es dilucidar cómo podemos hacer para para vivir todos bien. Les comento una cosa para que sepan que esto es radio en vivo, porque a mí me encanta esa frase de radio en vivo, porque radio en vivo es, pasa lo que pasa, tenemos una notebook, 10 revistas, fotocopias, papeles, cartas, de todo. ¿Y por dónde arrancamos? El libro de Brailovsky, lo saco, lo pongo por acá, mi Brailovsky querido. Toma. Bien, ¿y acá qué tenemos? Esto es la revista... todos los ruiditos que hice, sí, la falta de experiencia. La revista Durban, Desarrollos Urbanos. Sí. Y acá tenemos, nace un nuevo centro de esquí, una gran inversión en el Cerro Perito Moreno, El Bolsón. Un nuevo concepto de centro de esquí, entre bosques, montañas y ríos, un nuevo desarrollo inmobiliario se prepara para desembarcar en la ciudad río negrina del Bolsón. Naturaleza y cultura en estado puro. ¿Esto de qué fecha es? Es de julio del 2011. Ah, bien, ya, o sea, como que esto está anunciado publicitariamente. ¿Cómo es esto? Y bueno, ahí lo que encontramos para nosotros fue realmente una sorpresa casi trágica, encontrar esta nota en una revista que se especializa en urbanizaciones, en desarrollos el Delta, urbanos, sí, en el Delta, acá Urruti, Urruti y Asociados, hace este tipo de urbanizaciones, sí, sobre 200, 300, 400 hectáreas, y hace islas, hace lagos, hace arroyos, canales, esos barrios privados que llegás con el yate a la casa. Claro. ¿No? Esta revista, que publica este tipo de cosas, es la que dice aquí que nace un nuevo centro de esquí, y en esta parte, por aquí más o menos, habla de, si lo querés leer, mira. Se prevé anexar un desarrollo inmobiliario de aproximadamente 850 hectáreas. En ellas se proyecta emplazar la villa turística residencial con los servicios mencionados, más una cancha de golf para la contratemporada, sector hípico y sectores deportivos. O sea, que ya no son las 300 hectáreas que habían declarado en la declaración jurada ambiental, valga la redundancia, claro, sino 850. Claro, una vez que hacen pie, lo demás, el problema es las primeras 300 o 400 hectáreas. Total, nadie va a ir a hacer mensura de ese lugar, claro, una vez que se desarrolló. Esa es la... Y una vez que está desarrollado, ¿quién controla lo que se pone arriba? Tal cual, tal cual. Y al punto, el desconocimiento y la confusión generalizada que hay por parte de ellos, que lo hacen indudablemente adrede. Sí, sí. Porque, por ejemplo, a la urbanización la llaman Laderas del Perito Moreno y, claro, al centro de esquí, Laderas del Paralelo 42. Entonces, cuando los vecinos decimos sí al esquí sin el loteo, uh-huh, obligadamente tenemos que hablar de la empresa esta Paralelo, Laderas del Perito Moreno. Moreno, claro. Pero nosotros no nos oponemos al desarrollo, sí, del centro de esquí. Uh-huh. ¿No? No, al contrario, a nosotros nos parece muy bueno que ese centro de esquí empiece a funcionar y tengamos más nieve y la aerosilla funcione bien, y si después ponen otra, bueno, está bien, uh-huh, bienvenida, pero esto siempre lo queremos aclarar. Nosotros estamos a favor del centro de esquí y estamos en defensa de la Pampa de Luden y de el agua que contiene. Claro, claro. Acá en el proyecto aclaran que van a hacer con las aguas hervidas, por ejemplo, de todas esas cabañas que piensan poner. En esta revista ni hablan de eso. No, porque a lo mejor los tipos pueden decir que tienen una tecnología... Basados en la tecnología... Fueron a Tecnópolis y trajeron la tecnología de Tecnópolis con la presidenta Cuesta en el canal. Bueno, basta. Sí. Me sale lo rabica. Claro. No, a veces se lo aclara o se dice que va a ser un emprendimiento ecológico, uh-huh, tapando un montón de tranfugiadas, porque también es así, la ecología es que, también se usa para eso, ¿no? Es que justamente en lo que nosotros llamamos mamotreto, uh-huh, que es la declaración jurada ambiental que presentaron en la municipalidad, que la retiraron justo el día que fuimos al Consejo Deliberante a objetar, la retiraron, no está más, claro, desapareció. En esa, ellos dicen, nuestros tres pilares son la familia, el respeto y la ecología. Uh-huh. O sea, desde ahí parten. Pero separados los pilares. O sea, el respeto por un lado y la ecología por el otro. No piensan ni respetarla, ni a la familia ni a la ecología. Tal cual. Es el respeto por la propiedad privada, por ejemplo, sería. Entonces claro, ahora... Porque... Y por las tierras fiscales privatizadas. Uh-huh. Claro. Ahora, en estos momentos, ¿en qué está esta situación con respecto al proyecto? ¿Eso han retirado? ¿No se sabe más nada? ¿En el Consejo Deliberante se habló? ¿Han tenido alguna otra reunión? Mira, a mí me llegó el comentario de, ajá, que están rehaciendo todo para que no nos podamos oponer. Uh-huh. Por eso no hablan. Pero, lo que dijo el Club Andino Pildriquitrón, que realmente es ofensivo hacia los vecinos de Mallín, uh-huh, nosotros tratamos de responderlo para encontrarnos con ellos en las partes que podemos coincidir. Uh-huh. El Club Andino se declaró como completamente independiente, sí, del tema del loteo. Ellos no tienen nada que ver. Por eso... Desde ese momento, si me permiten, les puedo leer lo que les... Ahí lo encontró. Bien. Dice, a la comunidad en general, nos agrada saber que la comisión directiva del Club Andino Pildriquitrón está en un todo de acuerdo con la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra en lo que respecta al desarrollo del Centro Invernal de Esquí Perito Moreno, deseado desde hace tanto tiempo por la comunidad, incluidas sus pistas y medios de elevación. Uh-huh. Según lo estipulado en las leyes provinciales 3358 y 4335. De esta manera estaríamos limando cualquier tipo de asperezas y despejando los malos entendidos que pudiera haber entre nuestra asamblea y el querido Club Andino Pildriquitrón. Recibimos con alivio el comunicado emitido por el CAP el 31 de agosto del corriente, ya que nos demuestra que sus objetivos con respecto al centro de esquí están alineados con los nuestros. Nos agrada conocer también la ausencia de vinculación entre el CAP y el emprendimiento de 1072 lotes proyectado en la Pampa de Luden por la empresa Laderas del Perito Moreno. Nuestro empeño en la defensa de las nacientes de nuestros arroyos y de las leyes que protegen a la Pampa de Luden y a nuestro maravilloso entorno coincide totalmente con los objetivos del Club Andino Pildriquitrón. Esperamos encontrarnos prontamente aunando esfuerzos y acciones en pos de la preservación de nuestros acuíferos, manteniéndolos a salvo de pretendidos emprendimientos de urbanización o loteo por parte de la empresa Laderas del Perito Moreno y o cualquier otra. Queremos expresar nuestro desacuerdo con quienes, según destaca el comunicado del Club Andino, se oponen al desarrollo del Centro Invernal de Esquí en el Cerro Perito Moreno. Sin embargo, desconocemos tal oposición. Uh-huh. Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Está bien. Yo estaba buscando acá... Buscan encontrar un punto en común. Discúlpame, José. Buscan encontrar un... están encontrando un punto común con esto de la defensa y que, bueno, ven con alivio que no tengan nada que ver el club con... Claro, porque nosotros sabemos que todos los socios del Club Andino, si se asociaron a ese club, es para ir a la montaña, claro, disfrutarla con sus hijos, con sus familias, el centro de esquí, hacer esquí y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Uh-huh. Y imaginamos, sabemos, creemos que toda esa gente es gente que de ninguna manera quiere que se haga un loteo en la Pampa de Luden, que es de donde... tomamos el agua. Porque aparte, ¿para qué quiere un socio del Club Andino un loteo? Sí, no, le van a invadir la montaña que él tanto quiere visitar, ¿no? Claro, excepto que haya alguna cosa en algún miembro de la comisión directiva, uh-huh, ¿no? Que tenga algún interés en ese loteo, en la empresa, alguna acción, qué, uh-huh, sé yo, algunas acciones. Aunque... Por ejemplo, ahí en esa revista Durban, sí, muestran a uno de los inversores que hasta ahora eran fantasmas para nosotros, porque vos sabés que en esta empresa, valga, por ahí ya lo aclaramos alguna vez, pero para quienes no lo han escuchado, la empresa Laderas del Perito Moreno y la empresa Laderas del Paralelo 42 tienen 12.000 pesos de capital. Claro. Estas empresas que van a hacer inversiones de millones y millones y millones de dólares tienen 12.000 pesos de capital. En la foto tienen cara de pobres. Sí. Bueno. ¿Esto qué son? Dice acá, Santiago del Cero, uno de los integrantes de la del Paralelo 42, junto a Miguel Brown, gerente general de Urruti Asociados. Parecen hermanos, ¿viste? Sí, parecen hermanos. Los dos tienen la misma cara de Yupi. Ahora una cosa. A mí lo que me preocupa es si se va a hacer un estudio de impacto ambiental, dado que esta gente parece que tiene, además de 12.000 pesos, esto es una voluntad de fierro en hacerla. ¿Está el estudio de impacto ambiental? No, lo que ellos presentaron es eso que nosotros llamamos mamotreto, que es la declaración jurada ambiental, que la copiaron de internet de distintos lugares. Y la hicieron ellos, no la hizo otra parte. La hizo el que les hace los estudios a ¿cómo se llama este hombre tan conocido? Lewis. Lewis. Lewis. Ese vecino que tenemos acá en el lago escondido, ¿vio? Sí, ese buen hombre. una. Datos de ese proyecto, lo mencionaron en la asamblea del 20 de agosto, por ejemplo, con respecto al agua que se utilizaría en la cancha de golf, que es un dato para resaltar, ¿no? En los números, que el proyecto mismo que ellos dan, que dice que se estarían usando 1.380 metros cúbicos de agua por hora para la cancha de golf. Para mantenerla verde. Para mantenerla verde, más todos los agroquímicos que se usan para almacenar. Ahora, esa cancha de golf, ¿saben dónde es? No. No es exactamente en lo que es la parte más llana de la Pampa de Luven, sino que es en una parte que es como una meseta un poquito más alta, unos 20 metros de altitud de diferencia, que está de Canal Luven hacia el oeste, y está llena de vegetación esa... Todo ese área. Van a desmontar. No queda nada. Nada. Y van a poner herbicidas y todo lo que se pone hoy en un campo que siembra soja. Tal cual. Para después sembrar los pastos que van allá. Son varias clases de pastos y céspedes que usan. Que me acuerdo el Tifton y la rubra platense eran los que van en la parte lisita donde está el hoyo. Ajá. Eran dos variedades. Por ejemplo, pero es totalmente artificial un campo de golf. O sea, nada que ver con cualquier potrero que vos quieras ver en zonas más benignas, de clima más benigno, ¿no? Por supuesto. Es totalmente artificial, con un trabajo constante de mantenimiento y con un trabajo inicial de desmalezar lo que es la vegetación del lugar para poner esas variedades de pasto, que son varias, ¿no? Son un montón. Faltan 4 minutos para las 4 de la tarde exactamente, los tiempos de la radio nos corren. y tenemos... O sea, abordando este tema de lo que está sucediendo en Mallín, pero también lo que sucede y que está ahí potencialmente, que parece que se viene el estallido en cualquier momento acá en nuestra zona, con esto de los proyectos inmobiliarios y de hacer muchas cabañas y de muchos hostels y todas estas cosas. Tenemos un concepto que está atravesando a todo el mundo, digamos, esto de qué es el desarrollo, qué es el crecimiento, está bueno el crecimiento. Está bueno este crecimiento de muchos números y de que cada vez somos más y que cada vez queremos más y más y más y queremos desarrollarnos con más luces en medio del campo, queremos iluminar, ¿no? Alumbrado público en todos lados. Tiramos los árboles y ponemos velo de media sombra. O sea, ¿qué es el desarrollo? Y esto está atravesando a todas partes, no solamente en nuestra zona, en la comarca, ¿no? Sí, si vamos a seguir aplicando los mismos conceptos de desarrollo que venimos usando desde hace 3 siglos atrás, por lo menos. Bueno, lo que sí tiene que quedar claro es que ustedes, como vecinos de Mallín, no tienen problemas con el Clondino. No. No quieren, o sea, que es más, quieren aunar esfuerzos. Y más ahora que sabemos que no tienen nada que ver con el loteo, dicen. Y que el problema es la preocupación de qué van a hacer con ahora 800 hectáreas según ellos, y cuántas casas van a poner ahí, porque ya sabemos la cantidad de agua que van a usar para el campo de golf. Lo que pasa es que los datos vienen así. Primero dijeron 300 hectáreas, en esta revista dice 850, sí. Primero dijeron 1072 lotes, después eran 10.000. Claro. Uno nunca sabe qué puede pasar. Ahora, yendo al tema del desarrollo y el crecimiento, para mí una cosa no es sinónimo de la otra. Desarrollo puede ser crecer o no, porque desde el punto de vista del desarrollo, por ejemplo, este que anunció la presidenta, de que vamos a pasar a 160 mil millones de toneladas de grano, sí. Para mí desarrollo sería industrializar todos esos 100 mil millones de toneladas que tenemos hoy y no arruinar más campos, porque claro, para lograr esos 60 mil millones de toneladas más de granos se van a arruinar muchos campos, porque son todos monocultivos que arruinan la tierra. Sí. Y esto lo podemos trasladar al Bolsón y a la comarca andina, que me parece que gran parte, yo no digo todos, pero gran parte de los que nos vinimos a vivir aquí fue buscando un lugar natural. Claro. Y lo estamos transformando en aquello que dejamos atrás, que son las ciudades de 1 millón o 2 millones, de 10 millones. Con fábricas, con todo contaminado. Con todo eso que uno dejó. Claro. ¿Por qué? Porque es malo. No lo dejamos por la inseguridad. No. Algunos sí, pero muchos nos vinimos a buscar estar en contacto con la tierra. ¿No? Sí, allá. Sí. A lo sumo ves alguna veredita con un agujerito y sale un arbolito. Yo me acuerdo cuando volví de Chile una vez, unas vacaciones de andar por los lagos y el bosque, y andaba por la avenida Corrientes y veo un agujerito en la vereda y de ahí salía un arbolito. Claro, porque lo tenemos recontratapizada, la tierra de hormigón. Claro. Y vinimos a buscar lo contrario. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Claro. Estamos volviendo a producir el mismo error, cometer el mismo error porque queremos estar acá. Igual, en el campo, pero lamentablemente es un tema amplísimo, son las 4 de la tarde y tenemos un contacto con, después tenemos que llamar a Buenos Aires, pero es un tema como para seguir tocándolo, porque no somos solamente nosotros, sino también tenemos que pensar en la gente que es de acá y que realmente piensa que un desarrollo es otra cosa, ¿no? Bueno, yo tengo muchos vecinos de acá, nacidos y criados, los NIC. Sí. Pero bien de campo y quieren el campo. Siguen queriendo el campo. Quieren el bosque y quieren a sus animales y no quieren todo esto que quiere cierta gente que está atrás de estos proyectos de desarrollo, entre comillas. Ellos también tienen que estar ahí apoyando lo que... Y están. Bien. Bueno, esos que vengan. Que vengan. Así lo sacamos por radio porque... Es cierto, parece que no existen. Claro, hablamos de los que venimos de afuera y realmente la gente de acá también tiene bueno, que... Bueno, lo podemos invitar a Don Roque Risa. Ay, me encantó hablar cómo habló Roque Risa, lo que explicó sobre los canales. A Doña Betty Luna, a Doña Cata, tenemos tantos. Cuando quieras los traes, bueno. Serán bienvenidos. Aunque sea uno, vas trayendo de a uno. Por mes. Están todos invitados. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahora sí, un tema. Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato un país portátil, con héroes falsificados, ideales hipotecados. Total mediocridad. Oferta un país portátil con...

Uno a uno van cayendo los mitos acerca de sus características. Primero se derrumbó la mentira promocional que utilizó durante años Monsanto acerca de que desaparecía casi inmediatamente después de ser usado. La segunda, también ampliamente difundida en nuestro país, fue que su utilización redundaba en un uso global de una menor cantidad de estos venenos. El Servicio Geológico de Estados Unidos reveló que el glifosato y su desglose, conocido como AMPA, se encuentran con frecuencia en las precipitaciones y los ríos de la cuenca del Mississippi, donde se cultiva la mayoría de los cultivos transgénicos tolerantes a ese agroquímico. No. 4 y cuarto de la tarde, 4 y 13 de la tarde, me adelanté 2 minutos. Estamos en contacto telefónico con nuestro columnista desde Buenos Aires, Miguel Greenberg. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, ¿a vos? Espléndido. Ah. Acá se ha descolgado la primavera, espero que por ahí también. Acá ya hay unos primeros ciruelos con flores, te voy a decir, ya bueno, le estamos dando color. Bueno, entonces vamos encaminados bien. Bien, bueno. Todavía funciona, Miguel. Miguel, hoy estamos, arrancamos el programa tocando un poco el tema del plan estratégico agroalimentario y agroindustrial que presentó la presidenta el viernes pasado en Tecnópolis. ¿Qué nos podés comentar, qué nos podés enseñar con respecto a este plan, Miguel? Bueno, hasta donde informó la presidenta y hasta donde uno puede entender el substrato socioeconómico de este anuncio, siento que es un plan incompleto. Es un plan incompleto porque no atiende a la totalidad socioeconómica del pueblo argentino en cuyo nombre ha sido realizado, porque la presidenta dijo que este plan condensa los sueños de millones de argentinos. Y yo no podía dejar de recordar que cuando asumió Lula da Silva en Brasil, que había un problema social muy grande, que es la parte enorme del pueblo brasileño subalimentada e incluso en situación de falta de alimentos, se estableció un plan llamado Hambre Cero y un programa de agricultura familiar, de agricultura comunitaria, donde la gente, además de lo que se hace habitualmente, de darle lotes para que construyan su casa, que es también un proyecto que hay en la Argentina, se le daban acceso a la tierra, que generalmente las mejores tierras están en poder de grandes terratenientes y de compañías transnacionales, especialmente semilleras, que decididamente hacen que la muchedumbre tenga que abandonar el área rural y migrar a la periferia de las grandes ciudades. Sí. Al mismo tiempo que la presidenta anunció este proyecto para convertir a la Argentina en líder agroalimentaria en el siglo XXI, en todo caso, leyendo los detalles del anuncio, uno ve que esto de agregar valor e industrializar la ruralidad, que son textuales palabras del mensaje, sí, está más pensando en función de las semilleras y de las compañías transnacionales de los cultivos transgénicos, especialmente la soja transgénica, cuando en verdad eso no es un alimento para el pueblo, sino que es un producto de exportación que trae millones de dólares, por supuesto, en retenciones agrícolas, pero que no son precisamente alimentarias. Entonces eso me preocupa un poco porque en nuestro país las estadísticas revelan que sin cesar se multiplican los bolsones de pobreza y de carencia en la periferia de las grandes ciudades y el modelo soja en la patria está resultando un problema, no solamente por tratarse de un monocultivo no alimentario, sino que es para exportación o para la fabricación de aceite, sí, y al mismo tiempo significa por el uso extensivo del glifosato, que es un componente químico que se utiliza para matar a los yuyos que pueden aparecer para dañar el cultivo, pues contribuye a esterilizar los suelos. Y al mismo tiempo plantea problemas de salud allí en las zonas donde se fumiga y hay una cantidad de documentos que se llaman pueblos fumigados, sí, que colocan a las poblaciones en peligro a nivel de la salud pública. Entonces, esto tiene una contracara que a mí me resulta preocupante. No solo eso, sino que en este momento la Argentina, algunos sectores geográficos de la Argentina, especialmente Córdoba, que es una provincia líder, está padeciendo fenómenos de sequía muy agudizadas, y además siento que parte del mensaje es una declaración de buena voluntad, porque si vamos a estar arriba de los 160 millones de granos, sí, para eso tendríamos que estar seguros de que por un lado va a haber agua con que regarlo, y por el otro lado de que los precios de la soja, fundamentalmente, porque el eje de todo este anuncio es la soja transgénica, sigan teniendo los altos precios que tienen en el mercado extranjero, en el mercado internacional, y cuando se está planeando esto en función de una meta que es el año 2020, o sea, de aquí a 8 o 9 años, es como si uno tuviera la bola de cristal y pensar que el mundo va a trabajar a favor de la Argentina. Uh-huh. Especialmente en un momento en que Brasil, que tiene 5 veces la población argentina y mucho más territorio, también se está poniendo como meta el mismo objetivo de convertirse en el granero del mundo. Quiere decir que vamos a tener una competencia muy cercana. Sí, y una alteración del clima importante, ¿no? Porque están haciendo pedazos de la selva. Ahí diste en el clavo. Es decir, yo mencioné al principio que sentía que este es un plan incompleto. Y entre las cosas incompletas que hay es justamente el terrible proceso de deforestación, de tala, que hay, sí, también en la Argentina, que no es excepción de este fenómeno. No, no, acá es terrible, y en Brasil, que tenía el Amazonas, que era algo que parecía infinito en selva, está desapareciendo a pasos agigantados, ¿no? Ojalá fuera solamente eso. Hay puntos de estudios satelitales de la selva amazónica que por erosión está mostrando puntos de desertificación en algunos puntos. Claro. Entonces, eso no puede pasarse por alto. Ahora, disculpe, Miguel, hay una cosa que es hace una referencia a lo que está, es simbólico de lo que dice la Presidenta, porque lo dice desde Tecnópolis, ¿no? Y ella remarca siempre esto de unir la tecnología con lo que es el agro, ¿no? Esto agroindustrial. Y, por ejemplo, a todo esto es como que da en su discurso respuestas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo del agua, dice que se están creando semillas especiales que van, claro, que van más hacia el fondo, entonces no necesitan tanta agua para crecer. O con respecto a esto del glifosato, que se están generando como unas lupas, unas luces especiales, que se ve el verdor, la cantidad de verde que tiene la planta, para saber, para darle la cantidad exacta de veneno, sería, sí, ¿no? De glifosato de o de fertilizante. Como que en su discurso se ve como que todo esto se puede resolver a través de la tecnología, justamente. Bueno, ese es precisamente el discurso tecnocrático que me preocupa. Claro. Por la sencilla razón de que también en relación al aumento del ganado vacuno, no solo vacuno, sino también bovino, de los cerdos y la producción de aves, aquí no solo se trata de lo transgénico, sino se trata de la clonación. Uh-huh. Es decir, que son todas tecnologías que están siendo cuestionadas, que son todas tecnologías que responden del monopolio tecnocrático de grandes corporaciones, que está tratando de ser balanceado con la defensa de una ley de la tenencia de la tierra, sí, pero no debemos ser tan tontos como para creer que la tierra argentina está en manos de los argentinos, sino que hoy en día las grandes corporaciones productoras de transgénicos no compran tierras, las alquilan. Claro. Y sabemos muy bien que para alquilar tierras bastan los personeros que siempre por una cómoda comisión se avienen a poner su nombre y apellido para alquilar tierras. Y es justamente como dijiste recién, que esto haya sucedido en el marco de Tecnópolis, está dando un símbolo aparentemente de futuro, de progreso, de alta industrialización, pero seamos realistas, el chacarero común, el hombre de campo, la familia del interior, no está en condiciones de manejar la tecnología, la maquinaria y las semillas híbridas sobre las cuales hay que pagar patentes para desarrollar lo más fundamental, que es alimentarse a sí mismo y a su familia y eventualmente producir elementos comestibles para mandarlos al mercado y son los que el resto del pueblo consume en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades no hay producción agrícola. Por lo tanto, siento que está maravilloso que la Argentina progrese tecnológicamente, pero no vamos a comer ni autos, ni productos químicos, ni caucho, ni plásticos, ni materiales eléctricos, que son los sectores que crecen y ocupan mano de obra. Así que yo no dejaba de pensar en ese programa Hambre Cero y en la necesidad de pensar no solamente, porque con el tema de la sojización de la Argentina es un gran incremento fiscal para las recaudaciones del gobierno, del Estado, pero no es verdaderamente una respuesta para las necesidades básicas de la población más desprovista. Y es allí donde yo también recordaba, por algo que comentamos recién, desde hace más de 15 años duerme en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un programa llamado PROSOBO, Programa Social de Bosques, sí, que preveía, y prevé si se instrumentara, la plantación masiva de bosques en la Argentina, creando fuentes de trabajo también para la gente local, que es una preocupación del gobierno, para que esa gente no se encuentre en la situación de tener que emigrar a las villas miserias de las grandes ciudades, ¿no? Claro. Que en una parte de su discurso, incluso la presidenta también menciona esto, ¿no? De esto de industrializar la ruralidad, es que la gente no se vaya de sus lugares rurales a ciudades, sino que se quede en el campo dándole valor agregado a su producto. Sí, pero quedarse en el campo es ver cómo actúan a su alrededor. Claro. Las grandes maquinarias, las grandes movilizaciones tecnológicas del mundo transgénico, para ver cómo pasan delante de su nariz las bolsas con soja, que tampoco sería el alimento que necesita para alimentarse a sí misma y a la familia. Uh-huh. Y son emprendimientos que no requieren de mano de obra, porque está totalmente mecanizado. Uh-huh. Y hay una ostensible presencia del capital extranjero en la Argentina, y yo no lo digo por un nacionalista anti-extranjero, sino que el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola y la infraestructura para que un país verdaderamente sea vigoroso y autosuficiente, no se resuelve solamente con un plan de esta naturaleza. Deberíamos pensar, y esto no corresponde solamente al Poder Ejecutivo, corresponde al Parlamento Nacional y corresponde a las legislaturas provinciales, a considerar que esto no basta invocarlo para que suceda, sino que está dependiendo de una cantidad de factores climáticos, de una cantidad de factores sociales y de una cantidad de factores hasta casi diría culturales, para que se revierta el éxodo. Esto tendría que ir acompañado de un plan de descentralización. Las ciudades están atestadas de gente para las cuales no hay otro trabajo que ser cartonero. La Argentina no se resuelve con discursos nada más, sino con una política integral. Y es eso lo que siento que necesita ser compensado. Bien. Miguel, como para cerrar, me gustaría saber, porque nosotros estamos alejados de la gran ciudad, por suerte. Y no vivimos como se puede llegar a vivir allá lo que es este anuncio. ¿Qué se comenta, qué se escucha en la ciudad con respecto a esto? ¿La gente lo lee al discurso de la Presidente tal cual ella lo dijo o le encuentra estos recovecos que le estamos encontrando en estos momentos? Mira, te voy a decir que desde la Capital Federal yo noto dos cosas. Primero, que la prensa hegemónica, que todos nosotros conocemos perfectamente, sí, le ha pasado de largo a este anuncio por la sencilla razón de que no nos olvidemos que estamos en un periodo preelectoral. Sí. Entonces también hay un enorme contenido electoralista en este tipo de anuncios. Pero al mismo tiempo, esta misma prensa hegemónica, que va acompañada no solo de la prensa escrita, sino de la radio y la televisión, está permanentemente hipnotizando a la multitud con una telenovela llamada Candela, con el tema de la chiquita asesinada, y cada vez que vos prendés la televisión o ponés la radio o mirás los titulares de los diarios, están desarrollando este terrible hecho como si fuera verdaderamente una telenovela. Entonces no te puedo decir que aquí en la capital haya presencia o debate público de todo esto, porque sencillamente no existe. No existe. Sí, no, además lo que decíamos hace un rato con Sandra era que lo que se percibía es que se mantenía el mismo sistema errado que aplicaron los países del primer mundo en cuanto a desarrollo agrícola y que los llevó a esta crisis de tener el agua y la tierra contaminada. La estamos aplicando exactamente igual acá, con la esperanza de durar, no sé, 10 años, 30 años, 50 años, y volver a caer, ¿no? Y hay dos factores puntuales, que es necesario reindustrializar la Argentina, eso lo sabemos, porque al mismo tiempo trae fuentes de trabajo, ingresos, consumo, y es como funciona la economía de un país. Ojo que yo no estoy diciendo que hay que volver a la cosa preagraria y que tenemos que irnos de las ciudades y volvernos a todos y convertirnos en chacareros. Esto de la reindustrialización es una asignatura pendiente. Sí. Pero el otro riesgo es primarizar la agricultura, dar cifras astronómicas que son realmente para la exaltación. Es decir, si se va a llegar a 42 millones de hectáreas sembradas, porque hoy hay 34 millones, nadie se puede oponer a eso. Claro. Y las exportaciones que ahora de carne vacuna, que hoy son de 2.000 millones de dólares, lleguen en el 2020 a 7.000 millones de dólares, me parece maravilloso. Pero la pregunta que falta es cuál es el costo ecológico de todo esto. Claro, está la aplicación esa del feedlot, famoso, de crear las vacas como si fuesen... Entonces, gallina, cuando, ¿no? cuando empezamos a pensar en las toneladas de glifosato que va a caer sobre el suelo, que además tiene otra particularidad, no es que solamente puede ser perjudicial para la salud de la gente que vive en los alrededores, no solo mata los yuyos que le molestan a la soja para crecer, matan los insectos, matan las lombrices, matan las abejas, es un precio muy alto para que las cifras de la exportación sean aplaudidas como un coro, como ha sucedido, ¿viste? Por supuesto. Miguel Greenberg, un gusto hablar con usted nuevamente, nos reencontramos el jueves que viene. Salvo que quiero resaltar lo siguiente. Dale. No estoy atacando el plan, estoy diciendo que es insuficiente. Tiene una pata sola, y cuando queremos hacer atletismo tenemos que pensar que para ser un atleta cabal hay que usar todos los órganos, no uno. Está buena la aclaración, muy buena la aclaración, porque compartimos con vos eso. Un abrazo. Un abrazo, chau. Chau. Hablábamos con Miguel Greenberg, hacíamos un análisis nuevamente de lo que es este plan estratégico agroalimentario, PEA. Sueño final, solo un niño con sus alas.

Ecogoga, ahora sí. Bueno, y estamos con el ingeniero Fernando Pía para hablar sobre agricultura familiar. Armado de túneles tenemos hoy, ¿es así, Fernando? Sí, sí, habíamos quedado en eso, que vamos a ver cómo podíamos adelantar o proteger mejor los cultivos mediante el armado de túneles. Bien. Esto se puede hacer con caña coligüe, para los que tengan acceso. Discúlpame, Fernando, ¿por casualidad tenés la radio puesta porque se está acoplando? No, hay ninguna radio, a veces son estas líneas de golondrinas. Ah, las líneas de golondrinas. Se pasa en el fuego. Pero ahí te escuchamos bien, dale. Dale. Decimos que, bueno, podemos empezar un poco por las ventajas, ¿no? La ventaja de hacer un túnel puede llegar a ser adelantar el cultivo, o sea que podés, un túnel puede ser con tela o polietileno, podés tenerlo un mes antes o más. Suponete un cultivo que ahora empezás de lechuga, ¿viste? Empezaste con la lechuga y decís, ¿cuánto hay que esperar para comer la lechuga? Bueno, le pones el túnel, le pones calefacción y pasado mañana comes. No. ¡Ay, qué bueno! Nunca pude hacer eso con la lechuga, pero no lo tengo bajo túnel, por eso. No, bueno, pero bueno, sí, uno les puede llegar a poner algo de calefacción también, es verdad. También la podés hacer en el invernáculo y hacer doble túnel en el invernáculo y algunos le hacen con calefacción dentro del túnel, así que está mejor que vos en de tu cama, ¿viste? Me voy a dormir con la lechuguita entonces. Claro, claro. Entonces, bueno, el túnel tiene la función de proteger, de prevenir una helada, también puede, depende de la intensidad de la helada, pero sobre todo de adelantar y de alargar las épocas de cultivo, y es algo muy práctico que se pone y se saca rápidamente. Puedes hacerlo con, ya te digo, con cañas coligüe, puedes hacer con varas de sauce, bien peladitas, para que no raspe el polietileno. Y nosotros lo hacemos mucho con hierros de construcción, el hierro del 8, forrado con una manguera, la más barata que consigas, de algún PVC, como para que corra el polietileno por arriba y no se lastime. Normalmente es bueno hacer bancal, ¿no es cierto? Acá con más razón, cuando vos haces, tapás un surco, querés tapar dos surcos, tapás, la mitad es camino. Entonces, si vos haces bancal, un bancal de 1,20 m, 1,5 m de ancho, vas a tapar pura superficie de cultivo. Entonces estás maximizando el uso del cultivo protegido. Lo que es más conveniente es, bueno, el que más dura es el de polietileno, o sea, se más o menos van en un bancal de 10 metros cuadrados que tiene 6,5 de largo por 1,5 de ancho, llevan unas 4 o 5 arcos de hierro, sí, que son de unos 3 metros de desarrollo del arco y va a 2,50, que va enterrado por lo menos 25 centímetros de cada uno, 30 centímetros de cada uno, y el desarrollo del arco, o sea, el ancho del polietileno va a ser aproximadamente de 2,50 metros, porque la altura va a ser de aproximadamente 80 centímetros. 80 centímetros sobre el suelo, ¿no? Sobre el suelo. Bien. Sí. El arco va enterrado, es preferible que vaya enterrado sobre el camino, sobre la tierra más dura, más apisonada, y se cubre, bueno, la forma ideal es, una vez que armaste los arcos, es medir de punta a punta, pero no arriba, sino abajo, porque lo vas a agarrar tipo como un caramelo, ¿viste? Que lo agarrás de los dos lados y lo estirás así, un caramelito de esos, media hora, pero eso que venía con papel. Sí. Bueno, y vas a agarrar abajo de un lado con una estaca, y vas a tirar el polietileno y te vas al otro lado, lo bajás hasta el suelo, y ahí es como es difícil explicarlo por radio, pero es como que lo agarrás todo, lo atás, y quedaría bien tirante. Y después se le van cruzando unos, como un matambre, como un matambre, se le van cruzando hilos para mantenerlo, sobre todo, apretado contra los arcos de hierro para que no te lo lleve el viento. Exactamente, sí, tiene que quedar como un túnel bien tenso, ¿no? Bien de tenso. Nylon, y atarlo a los costados como si fuera, como decís vos, el enroscado de un caramelo. Claro, claro, claro, pero tiene que quedar bien tenso. ¿Y bueno, sí. Sí, hay, bueno, el que lo quiere y tiene, después es muy difícil explicarlo por acá, algunos pueden tener una idea, pero es importante que, como vos bien dijiste, que quede bien tenso, y después con los hilos bien tirantes, porque sobre el hilo bien tenso ahí queda como un matambre, ¿viste? Porque queda así como, ¿viste? Como hinchado y bajado, como las partes que están arriba quedan como sobre relieves, porque apretados por los hilos. Ajá. Y Fernando, ¿y cómo es el manejo de este túnel? Suponete en esta época, ¿armamos el túnel? Sí, lo ideal es abrirlo, si querés ventilarlo un poco, es abrirlo del lado contrario, donde viene el viento. Claro, que no le dé el viento de frente a la tierra. Y al mediodía también, para prevenir hongos, si está muy húmedo, conviene abrirlo un poco, que le dé un poco el solcito al mediodía, le viene bárbaro. Ahora, en esta época, en verano no, en verano tiene que estar abierto. Con el solcito al mediodía. En verano está abierto las horas de más calor, claro. Depende a veces los cultivos que tengas. Cuando tenemos tomate, prácticamente se abre un poquito abajo, ¿no? Uh-huh. No es que se abre totalmente. Depende de los cultivos, eso sí. Ya entraría a otro tema, sí. Manejo de túnel. Sí, sí, es otro, depende del cultivo y la época. Uh-huh. En este momento es muy importante para adelantar. Nosotros, por ejemplo, se lo pusimos a los ajos, ¿viste? Cosa que nadie hace. Entonces, o los ajos, algunos los pusimos en el invernáculo para comerlos frescos. Ajá. Pero bueno, si ahora estamos ya trasplantando lechuga, o mismo sembrando zanahoria, le mandamos el túnel y bueno, va, agarra mucho más rápido. Tenemos primicias de zanahoria. Claro, claro. Sería una cosa así. Sí, bien. Es muy práctico, se puede desmontar. Bueno, Ajá. Esto está mostrado. Este fin de semana la idea es hacer un taller, así que estamos acá en el CIESA el sábado y domingo haciendo un taller del nivel 1, ahí vamos a armar un túnel, o sea, los que están interesados pueden llamar. Ajá. Y también está descrito en el libro, ¿no? Todo esto está descrito, los tamaños, porque tiene todo un cálculo de polietileno, tiene un cálculo de costo de materiales, bueno, tiene un detalle que no lo podemos... Sería muy muy muy largo decirlo en el micro que estamos haciendo, ¿no? Y también está filmado en un DVD, está filmado cómo armarlo en el DVD que es de las prácticas de la huerta. O sea que no hay excusa. Pueden venir acá y lo ven. Muy bien, el teléfono es 471-832 para consultar un poco más con respecto al tema y si quieren participar del taller. Y que pregunten por sábado. ¿Por sábado? Por el túnel. Vino de golpe y me salió con algo. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, te dejo que sigas trabajando. Bueno, ok, gracias a chau, vos. Chao, hasta luego. Hablábamos con Fernando Pía sobre el túnel, pero no de sábado. Y bueno, hablando de chistes, también acá la gente, por lo que veníamos comentando sobre el plan estratégico agroalimentario, qué sé yo, hay alguien que nos mandó por internet un mensaje de que en pocos años va a haber hambre para todos, sí. Si seguimos con esta. Gracias por todos los que se comunican. Que dicen que menos mal que tomamos una posición frente al tema este de la villa turística que quiere hacer, porque si no se iban a cambiar de emisora. O sea, bien. Buena gente, nos quieren amenazar. Damián también nos escribe a través del Facebook recomendando el libro Obesos y Famélicos de Raj Patel y todos los circuitos perversos de los alimentos. Muchas gracias, Damián, lo vamos a estar buscando. Alejandro Barci acá en contacto total con nosotros y les recomiendo, nos manda también el link del blog del gran simpático Paraíso del Hecho Consumado, todo un rastreo de la situación ecológica, territorial de las diferentes localidades de nuestra comarca. Muchas gracias, Alejandro. Le repito el blog, es el blog del gran simpático todo junto, Paraíso del Hecho Consumado. Después también nos dice Alejandro Barci, vieron que según los nuevos patrones universales globizantes, imperantes y muy adrenales, nuestros valles son tan grandes, tan grandes, que caben infinitos caseríos, y nos da un sitio también en internet que es navegante@inflando. Es Inflando el Valle del Hoyo, Navegante a Vela. Así que entran en ese lugar, como siempre, con toda la creatividad de Alejandro Barci y todo lo que él ha investigado con respecto al tema. Ya voy a estar hablando con vos, Ale, porque te quiero acá en algún momento. No vía Facebook, ¿eh? No vía Facebook, Ale, sino acá, en estudios. ¿Y quién más nos escribía a través del Face? Tenemos nuevos amigos. Muchas gracias a todos los que se contactan. A ver, los nuevos amigos. Nico Rocky, hay unos nombres tan raros para... Bueno, acá en el ciberespacio. Bien, y yo también quería recomendar un blog, que es el blog del Grupo de Reflexión Rural. Hay diferentes ponencias muy interesantes con respecto a la ecología, al uso que se le da a la tierra, sobre... varios artículos que tienen que ver con esto de la ecología, y a la vez deriva en otro portal de noticias del Grupo de Reflexión Rural que se llama Parar el Mundo. Uh-huh. Y por ejemplo, acá estoy viendo una noticia de ayer que dice que ejecutivo de Yamana Gold, de la minera, estuvo visitando Esquel. Ajá, ¿qué tal? Qué buena onda. Sí. ¿Y qué hizo? Estuvo visitando Esquel, lo tengo que abrir porque lo estoy encontrando todo acá a último momento. Así que ahí lo abrimos. Mientras abre este blog, quiero que vayas, por favor, a recordarle a la gente este mensaje que tenemos del Grupo de Agricultura Familiar, que invita a la Feria Franca, en el segundo encuentro que va a ser este sábado 17, desde las 10 de la mañana, que van a vender semillas y plantines. Supongo que los plantines y las semillas serán de hortalizas fundamentalmente, que viene ya la temporada para empezar a sembrar. Esto es entonces el próximo sábado 17 próximo a partir de las 10. Próximo sábado 17 a partir de las 10 de la mañana en la Feria Franca. Muy bien, lo vamos anunciando porque el jueves que viene también vamos a tener la visita de alguno de los integrantes de este grupo de agricultura familiar acá en los estudios. Sí, sí. ¿Sabías? ¿Te había dicho? Sí, creo que algo me comentaste. Bueno, y también te recordamos que la cooperativa Mundo Sano, con su planta de reciclado de residuos, recordamos a la gente del Hoyo que ya se está haciendo la recolección en 3 barrios de la planta urbana de esa localidad, que es el barrio Cumehue, el barrio Arrayanes y el barrio Centro. Hace su recolección, vayan separando en origen esto de orgánico, inorgánico, lo que repetimos siempre. Vayamos tomando la costumbre, ¿no? Acuérdense de no mezclar la yerba con el papel. Me da quito ya pensarlo. Y con el plástico y con los vidrios y con esas cosas, ¿no? No, la yerba por un lado, los papeles por el otro lado, lo diferencian. ¿Qué querías decir? No, que si el papel es para reciclarlo como papel, o sea, generalmente son cartones y envoltorios grandes, van por un lado. Los papeles utilizados como servilletas u otros elementos que usamos para limpiarnos, ese sí puede ir con la hierba y con los restos orgánicos, porque eso va evidentemente a ser un compost. Que, dicho sea de paso, creo que van a empezar a compostar acá en la planta del Bolsón. ¡Ay, sí, sí! ¿Vamos a un temita musical cortito? ¡Ay, gracias, el más del minuto, pues. El más del segundo del Lutien. Como te come ni un cachito de cielo para tus soles, hasta los ojos de mamá. Campeón. Muchas gracias, Matías. El tema que necesitábamos. Y sí, tenemos esta gacetilla que nos envían desde la Municipalidad del Bolsón a través del área de medio ambiente y que informan a la comunidad que se encuentra vigente el llamado a licitación nacional Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de nuestra localidad, o sea, de la localidad del Bolsón, etapa 2. Esto es, el equipamiento para la separación y clasificación de residuos, y mencionan un par de elementos como tolva de recepción, cinta de elevación, desgarrador de bolsas, cintas de clasificación, carrito volcador manual, prensas verticales, carro volcador de transporte material no seleccionado, tractor con cabina, tratamiento de lixiviados, entre otros. Y la capacitación para el personal operativo. El tiempo estimado de obra es de 6 meses y la fecha de apertura de sobres es del día 19 del corriente, o sea, 19 de septiembre. Por todo ello solicitan desde Medio Ambiente de la Municipalidad del Bolsón a los vecinos que continúen colaborando en la separación de sus residuos y los que no lo hacen, que comiencen desde hoy, desde este momento. Sí. Aclaremos que, o recordemos que la planta de tratamiento no estaba trabajando al 100% porque le faltaba este equipamiento justamente, y que ahora con la máquina desgarradora de bolsa se podrá compostar todo lo orgánico, lo cual quiere decir que en unos añitos tendremos montañas de compost que van a servir para fertilizar las áreas de cultivo. Bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno, vamos a cerrar como siempre. Nos faltan 3 minutos para las 5 de la tarde. Cerramos con el pronóstico extendido para el Bolsón. Viernes 9 de septiembre, máxima 10, mínima 0, cielo parcialmente nublado. Vos das las noticias estas. ¿Esto de qué? ¿El sábado? Sí. El sábado 10 tenemos una máxima de 8 grados, una mínima de 2, bajo 0. ¿A dónde estás leyendo? No, me acá. Corriste el coso. ¿Qué por? No, yo no te corrí. Sí. Acá te estoy señalando. El sábado 10 de septiembre. Sí, lo corriste ahora hasta el 11. Bueno. De lo que le dije no me crea nada. No. El sábado vamos a tener una temperatura máxima de 9 grados, ajá, una mínima de 0 grados. Probablemente tengamos nieve en las cumbres, porque con esa temperatura abajo no llega, y a la noche va a estar parcialmente nublado. Bien. Dele nomás, sigue usted. Domingo 11 de septiembre, el día de los maestros y de las maestras, el cielo va a estar despejado, va a haber probabilidad de heladas, muy frío a frío, con poco cambio de temperatura y nubosidad en aumento por la tarde a noche. Máxima 8 grados, mínima 2 grados bajo cero. Bueno, y el lunes vamos a una máxima de 10, volvemos a verlo. ¿Acá? Sí, ya sé. Una mínima de 1 grado bajo cero. Ajá. Va a estar parcialmente nublado durante el día y a la noche también, nublado en forma parcial. De todas maneras, no se preocupe, porque esto generalmente no se cumple. No nunca. Seas así, sí, sí se cumple. Si no le vamos meten. Al martes 13. 13 de septiembre, martes máxima 3, 12 wow. grados, mínima 0 y el cielo parcialmente nublado. Y sin noche. A la noche va a estar espléndida. Está bien, mire, usted se asoma. Vamos a comer muchos granos de soja y vamos. Sí, así, bueno. Sí, transgénica. Bueno, muchas gracias José Luis, muchas gracias Matías, le mandamos un saludo a Robertinho desde donde nos escuche. Sí, gracias a Federico y a su señor por esperarnos. Y bueno, hasta la semana que viene, ¿no? Nos reencontramos el jueves, tengan buena semana, chau.